no le hace daño ni ataca tu paz. No ha alterado la creación en absoluto, ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, las cuales serían más provechosas si las llevases a cabo durante los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia, comienza afirmando la verdad acerca de tu creación. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Y bueno, vamos a dejar a un lado todas esas imágenes que tal vez nos confundan. Y vamos a recordar que la luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Después vamos a tratar de dedicar un minuto más o menos con los ojos cerrados a cobrar conciencia de qué se trata. De que se trata de una afirmación de la verdad acerca de ti. Si viene algo en tu mente que te perturbe, algo que te enoja, algo que te moleste, algo que te distraiga, etcétera, etcétera, algo que te cause miedo o enojo o te enfades, di silenciosamente: la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. ¿Ok? Y bueno, con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.